al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escucháis desde Quan Radio de Argentina, a Saltomata Radio Rock aquí en España y Radio Toyancingo Universidad en México. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con el programa 45. Un programa muy especial porque yo me voy a callar y hasta el final, que no me despida de vosotros, no voy a decir ni palabra. Tengo aquí a un montón de amigas mías, camioneras, las Tracker Woman, que hemos tenido una quedada, como decimos aquí en España, este puente de 4 días de fiesta, para, bueno, una sesión de fotos, para un calendario solidario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Y las he engañado, me las cogí ya medio cansadas y les he pedido que cada una me diga dos temas, dos canciones, dos grupos que por alguna razón les gustan. Unas porque les traen recuerdos, otras porque sí. Y son ellas mismas las que se van a presentar. Vamos a tener con nosotros a Ana de Castellón, a Ainhoa de Bilbao, Olga de Burgos, María José de Valencia, Tamara de Burgos también, Laura de Albacete, Marisol de Barcelona. Y ellas van a deciros qué quieren que escuchéis. Así que, pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Ya no, yo me callo, que ya está bien. Y vamos a dar paso y empezamos con Ana. A ver, Ana, ¿qué es lo que quiere que escuchemos? Luego, al final del programa, vuelvo. Hasta luego. Buenas noches, soy Ana y quiero que escuchéis conmigo, Mago de Oz, el tema Fiesta Pagana, y Yo para ser feliz quiero un camión, de Loquillo. Thank you. los urbanos, a mi chica mete mano, yo para ser feliz quiero caña. Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Escupir a los urbanos, a mi chica mete hermano. Yo para ser feliz quiero un camión. Hola, yo soy Ainhoa y mis dos canciones son Future World de Helloween y, como no, el Nessun Dorma de Manowar. Un saludito. Thank you. nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Hola, soy María José y quiero escuchar Triana, tu fialdad y extravaganza, hijo de la luna. Para ti, como un juego cualquiera.

Hola, buenas, yo soy Olga y quiero que escuchéis dos cancioncitas. Rustin de Te Quiero Puta y Benito Camelas. Y no cambiamos ni un solo minuto. Hala, espero que os guste. Y descargar, y siempre problemas de... haciendo. Ya olvidé que eres triunfar era un sueño. Y encontré en el fondo del mar tu sonrisa en una canción. Intentar para conquistar con un verso. Dibujar a más de pincel en tu pecho otro corazón. Y al final siempre acabamos de allí para allá, buscando un sitio para poder tocar. Y no cambiamos ni un solo minuto. Disfrutar noche de risas y de animadas, haciendo el cabrón siempre estar en la. Y no cambiamos ni un solo minuto. Buenas, queridos oyentes, os dejo con la canción de hoy de Los Demarras y la de Estar en el bar de Gritando en silencio. Espero que os guste. Soledad.

Ese silencio que me desvive me dice cosas que son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas que siento, pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento. Y yo la miro, y ella no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Y hasta aquí ha dado este programa sorpresa, sorpresa para ellas porque no se lo esperaban que les hiciera participar y para vosotros porque se sale un poquito de nuestra estructura habitual de bandas de fuera, de bandas de dentro. Lo quería celebrar con ellas, estas grandes, grandes mujeres, grandísimas compañeras y grandísimas personas muy solidarias que van a realizar ese calendario para recaudar dinero para la lucha de esa maldita enfermedad que es el cáncer. Espero que os haya gustado, la semana que viene un poquito más y a lo mejor un poquito mejor, pero volveremos a nuestra rutina, os lo prometo, y a nuestra manera de hacer las cosas. Repetir las gracias a todas vosotras, a Ana y Noah, Olga, María José, Tamara, Laura y Marisol, y a todas las demás que no estabais, que ya os habéis ido para casa desde aquí. Un beso enorme a todas las Tracker Woman. Hasta la semana que viene. A los hijos del rock and roll.